Vaya himno para introducir el texto que sigue. Vaya himno este, castillo fuerte es nuestro Dios, porque es un himno, como dijo nuestro hermano pastor Asael Hernández, fue compuesto por Martín Lutero. Y Martín Lutero fue una de las personas clave en la Reforma Protestante. Mientras que la Iglesia Católica afirmaba que la palabra de Dios era la autoridad final y el estándar para toda la vida y la doctrina, ellos proclamaban que la palabra de Dios podía ser encontrada en diferentes fuentes, no solamente en la Biblia. Ellos proclamaban que la palabra de Dios podía ser encontrada en la tradición, en la Biblia, por supuesto, y el magisterio. De estos tres componentes, el más importante era el Papa, quien cuando pronunciaba palabras en lo que hasta hoy se conoce como ex cátedra, debían ser tomadas como palabras de Dios mismo, como si Dios en ese momento le estuviera dando revelación oral. Todo lo que sale de la boca del Papa debía ser reconocido como palabra divina. Qué terror, ¿no cree? Qué terror, porque la palabra de Dios incluye advertencias serias para todo aquel que diga hablar en nombre de Dios y sus palabras no se cumplan. Qué terror, porque la palabra de Dios incluye advertencias serias para todo aquel que pretenda añadir a lo que ya está escrito. Qué terror, porque incluso hay un mandato en la breve carta de Judas, que es tan breve que más bien es como un recadito, que invita a los creyentes a combatir por la fe una vez dada a los santos, a oponernos a recibir otro tipo de revelación supuestamente de parte de Dios. Pues la convicción de que solo la Escritura es la palabra de Dios llevó a Martín Lutero a enfrentar a la Iglesia Romana, a la Iglesia Católica. El clímax de su enfrentamiento se llevó a cabo en la Dieta de Worms, tras haber clavado el 31 de octubre de 1517 su 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Por cierto, que usted ya sabe que este año se cumplirán 500 años de ese suceso que marcó la historia. Que marcó la historia porque retomó, sacó a la luz nuevamente las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Y fue cuestionado por este grupo de sinodales que estaban allí para hacerlo retractar de sus convicciones. Fue allí donde Martín Lutero pronunció sus palabras tan conocidas. Usted las puede encontrar en muchos lugares, que hay diferentes versiones, ¿verdad? Pero más o menos son las siguientes: a menos de que se me convenza por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por la razón evidente, no puedo creer ni a los papas ni a los concilios solamente, pues es claro que han errado repetidamente y se han contradicho a sí mismos. Me considero convencido por el testimonio de la Santa Escritura, la cual es mi base. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Por tanto, no puedo y no voy a retractarme, porque ir en contra de la conciencia de uno mismo no es ni seguro ni justo. Que Dios me ayude. Aquí estoy y no puedo hacer de otra manera. Que Dios me ayude. ¿Qué diremos nosotros cuando seamos confrontados con esto? Ojalá que estemos dispuestos a tener la firmeza de Martín Lutero y decir: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, no puedo creer otra cosa, no puedo predicar otra cosa. Que Dios me ayude. Los hombres han tratado de velar la Escritura. La razón es muy obvia. Porque velando la verdad de Dios, velando su testimonio en la naturaleza, su revelación natural, velando su testimonio en la revelación especial, la Biblia, entonces estarían libres de hacer lo que quieran y lo que sus pasiones les dictan. Esa es la razón. Esa es la razón detrás de la negación de la autoridad de la Biblia. Si puedes negar, es la idea de ellos, si puedes negar la autoridad de la Biblia, entonces no hay un Dios a quien hay que rendirle cuentas, no hay un Salvador bajo cuyo señorío hay que vivir, y no habrá un infierno al que habrá que ir a pagar por los pecados. Sin embargo, la palabra de Dios no puede ser velada, no puede permanecer puesta debajo de un almud. Una luz así no se puede esconder debajo de un cajoncito. Una luz así no puede esconderse como no se puede esconder la luz del sol. Es firme, es veraz y por tanto es confiable. Nosotros ya empezamos a hablar de eso. Y en esta ocasión quisiera que me acompañen al canto más grande que encontramos en la Biblia. La canción más larga, solamente le hace competencia al Cantar de los Cantares, porque el Cantar de los Cantares es un canto. La canción de canciones de Salomón es aquella, pero nosotros vamos a ir al Salmo 119. Es curioso que una de las canciones más largas de la Biblia sea dedicada al tema del matrimonio, ¿no cree? Qué importante ha de ser para Dios este asunto del matrimonio, que todo un libro de la Biblia habla de él. Y qué importante ha de ser para Dios su palabra, que el Salmo 119 gira en torno a ella. Salmo 119. Y pretendo hablar de sus 176 versículos en otra ocasión. No se espante. Hoy pretendo hablar solamente de los versículos 89 al 96. Que por cierto hay una predicación muy buena de Mark Dever, el pastor Mark Dever, acerca del Salmo 119. Si usted tiene oportunidad de escucharlo en el internet, por favor hágalo. Es una gran predicación y él sí habló de todo el Salmo 119. Yo no lo voy a hacer. Hay misericordia todavía en mí. Salmo 119, y si le es posible, le pido que se ponga de pie nuevamente para la lectura de la palabra de Dios, la cual me voy a permitir hacer yo. En la Biblia que tengo en mis manos es la versión, la Biblia de las Américas. No sé si usted sepa que la Biblia de las Américas tiene por siglas LBLA, la Biblia de las Américas, aunque algunos decimos, en realidad la Biblia de los Apóstoles. Así es como se debió haber escrito, ¿verdad? Buena versión también, junto con su Reina Valera, si usted tiene esa. Salmo 119, versículo 89, dice así: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría yo perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos nuevamente. Qué gran bondad tienes para con nosotros al darnos tu palabra. Tu verdad, Señor, que permanece para siempre. Ahora ruego, Señor, dirígenos nuevamente. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Doble nuestra voluntad. Enardezca nuestro espíritu, Señor, para la obediencia y la proclamación de tu Escritura. Porque lo pedimos, Señor y Dios nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. El libro de los Salmos, usted lo sabe, es la recopilación de cantos del pueblo judío. Nosotros le estábamos cantando grandes himnos. ¿Cuán firme cimiento ha dado Dios a la fe en su palabra? Decíamos hace un momento. Castillo fuerte es nuestro Dios, y podríamos casi imaginarnos a Martín Lutero resuelto en su obediencia, en su compromiso con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra, escribiendo esos versos. Hace poco en el internet lo escuché en alemán y pues me dio un poco la idea de cómo debió haber sonado en labios de aquel hermano nuestro. Pero los salmos son eso, son canciones, son cantos que utilizaba el pueblo de Israel en su liturgia, en su adoración al Señor. Había salmos mesiánicos, hablaban del Mesías, de lamentación, lamentando ocasiones en la vida del autor, en la vida del pueblo, salmos testimoniales de peregrinación cuando iban a adorar al santuario, imprecatorios, ¿verdad?, pidiendo la justicia del Señor, venganza sobre sus enemigos, penitenciales de confesión de pecado, sapienciales, es decir, que transmiten sabiduría práctica para la vida, salmos históricos, salmos teológicos eminentemente, que hablan de Dios, sus atributos, salmos alfabéticos o acrósticos. El Salmo 119 es uno de ellos. Si usted nota, está dividido en estrofas. Y sobre cada estrofa usted lee unas palabritas medio raras. Alef, Be, Gimel, Dale, He, Bav, Zayin, He, Tet, etc. Son las letras del alfabeto hebreo. Es un salmo acróstico. El propósito era doble. Podríamos decir hasta triple. Se escribía una estrofa empezando la primera palabra de esa estrofa con la letra que seguía en el abecedario hebreo. Por eso es que usted tiene allí representadas todas las letras que integran el alfabeto hebreo. Era una forma de aprender. Nosotros aprendemos cosas a través de acrósticos, ¿verdad? Nosotros aprendemos ciertas siglas y sabemos a qué se refieren. CFE, Comisión Federal de Electricidad. Lo entendemos. IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Los utilizamos como referencia para grabar ideas más largas. Esa era la idea detrás de los salmos acrósticos. Grabar ideas más largas. Ahora, mientras que era una forma de utilizar el alfabeto para aprender, era también una forma de mostrar la plenitud de un tema. Se está hablando de este tema a cabalidad. Lo estamos abordando desde todas las ópticas. Dicho del Salmo 119, el Salmo 119 es todo un tratado acerca de qué es la palabra de Dios. Por eso se utilizan 10 diferentes términos para referirse a la Biblia tan solo en este Salmo. Es para hablar a cabalidad de un tema, y en este caso el tema es la palabra de Dios. Como usted sabe, hubo diferentes autores de los Salmos. Tenemos Salmos incluso de Moisés, tenemos Salmos de David, de los hijos de Coré, algunos anónimos como este 119. Martín Lutero afirmaba que este salmo fue escrito por David, ya que estamos hablando de Martín Lutero. Él afirmaba que este salmo fue escrito por David. De hecho, escribió: en este salmo David dice que él no va a hablar, ni pensar, ni leer, ni meditar en nada que no sea la palabra de Dios día y noche constantemente. Resumido, pues, el Salmo 119, en el entender de Lutero, él decía, el Salmo 119 transmite la idea que lo mejor a lo que puedes dedicar tu mente, tu tiempo, tu inteligencia, es a la palabra de Dios. Y una vez que la has meditado, lo segundo mejor que puedes hacer con ella es hablar de ella, proclamarla, no solamente a los hermanos para edificación, sino a los no creyentes para salvación. Digamos que de eso trata el Salmo 119. Cada una de sus estrofas, como dije ya, aborda un aspecto de la palabra de Dios. Y es curioso, pero el texto que leímos hace un momento, en dos ocasiones, utiliza una palabrita que en el idioma original, ya vio que el titulito es Lamed. Esa es una letra del alfabeto hebreo. Bueno, en dos ocasiones, este Salmo incluye una palabra que quiere decir para siempre. En el versículo 89 empieza para siempre. En el versículo 93 empieza con jamás. Ahora, ahí ya hay un poco de interpretación. Es decir, no hay una traducción tan literal porque debería decir para siempre no olvidaré. Para siempre no olvidaré. Pero dos veces inicia con para siempre. Entonces, esta estrofita que va del versículo 89 al 96 se divide en dos partes. Las dos veces que el salmista, no sabemos quién, probablemente David, pero no sabemos quién, ocupó la palabra para siempre. Y en esta ocasión yo quiero hablarle de para siempre firme. Para siempre firme. Ese es el título. Y a través de este texto que nosotros vamos a considerar, quiero mostrarle que la firmeza de la palabra de Dios provee firmeza para nuestra vida diaria. Para siempre firme. Para siempre firme. El salmista dijo: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. No todas las veces que se dice permanece, permanece. Y eso tiene que ver con para siempre. ¿Por qué? Primero veamos la permanencia de la palabra de Dios, la firmeza. La palabra de Dios es por siempre firme. La palabra de Dios es por siempre firme. Para siempre. Para siempre. Por siempre firme. No habrá un día en que la palabra de Dios deje ser verdad. Es lo que dice este salmo. No hay un solo día en que la palabra de Dios no sea digna de confianza. No hay un solo día en que podamos titubear en nuestra resolución de creer en esto. Porque para siempre es firme. La palabra de Dios es firme. De hecho, quiero decirle algo. Como ya hablamos de que estos salmos son canciones, tengo que decirle, son poesías. Y la poesía hebrea es un poquito diferente de la poesía en castellano. En nuestras poesías hacemos mucho énfasis en la rima, ¿verdad? Usted escucha una canción y constantemente las palabras que terminan cada frase riman una con la del final de la frase que sigue. En el idioma hebreo no era tanto la rima, aunque sí llega a haber bastante, como las ideas. Entonces se lanzaba una idea y la segunda cooperaba a lo que se había dicho o contrastaba para aclarar así lo que ya había sido expuesto. Hay diferentes tipos de rimas hoy, no, perdón, de frases que se complementan. Hoy no creo que sea el momento para ir a través de todo eso. Solamente quiero señalar ese punto, porque cuando dice la primera frase, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos, utiliza allí los cielos para decir es algo que no se ha movido. Es decir, no es que los astros celestiales no tengan movimiento. Nosotros sabemos que incluso nuestro planeta gira alrededor del Sol, ¿verdad? En una órbita que le toma 365 días para darle la vuelta. Sabemos también que nuestro planeta gira sobre su propio eje y darle una vuelta le toma 24 horas. Por eso es que hay días y noches. No es que el salmista esté pensando que los astros no tengan movimiento. Lo que está diciendo es que el cielo está firme. Nadie puede tocarlo, nadie puede moverlo, nadie puede darle un empujón a un planeta para decir, ya cambió y ahora es diferente. Así como nadie puede moverle a tu palabra, así como nadie puede cambiarla, alterarla. Vaya, sí lo pueden hacer, pero entonces ya no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está fija, es inalterable, así como están los cielos. Nadie la puede mover, ya no sería tu palabra. Tu palabra, oh Dios, es entonces inalterable. Está firme. La has dejado sólida. Es curioso. Es curioso que el Señor haya decidido emplear la Escritura para plasmar su palabra. Bueno, créame que no veo muchas películas, aunque hace rato cité una y ahorita voy a citar otra. No veo muchas. Vi más cuando era joven y estudiante en la universidad. Pero ¿no sería más fácil que, como en algunas películas de ciencia ficción, lo que necesitamos conocer nos fuera insertado en nuestra cabecita y ya? Sin embargo, el Señor decidió plasmarla. No está dentro de ti, está fuera de ti. Y es objetiva, y todos pueden ver que es lo mismo. Porque si no, podríamos clamar tener la palabra de Dios, que a lo mejor son mis ideas y son diferentes, pero yo digo que es la palabra de Dios. Así se comportan muchos creyentes. Bueno, esto es lo que Dios me dijo a mí. Es lo que este texto dice para mí. Bueno, lo que diga para ti o diga para mí es lo que menos nos importa. Lo que nos importa es lo que Dios quiso decir a través de ese texto. Por eso dice el salmista, tu palabra está firme como los cielos. La has dejado a la vista de todos. Todos sabemos lo que es tu palabra. Y está firme. Así como podemos contemplar los astros celestiales y todos decimos, esa es la luna, ese es el sol, todos tenemos que ver tu palabra que está firme, está fuera de nosotros y lo único que hacemos es reconocer que ella es tu palabra. Tu palabra está firme para siempre, para siempre. La palabra de Dios es firme como el carácter de Dios. Vea lo que dice el versículo 90. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Es de esos versículos que, no sé usted, ¿verdad? Quizá yo porque, bueno, hermanos, porque soy el más bajo de los pecadores, pero es de esos textos que uno va leyendo y dice, ¿y por qué escribió esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene sentido a primera vista. Pero cuando uno empieza a meditar en la Escritura y empieza a contrastar y a comparar con otros textos, la palabra de Dios es firme porque el carácter de Dios es fiel. Tu palabra está firme porque tú eres fiel. El versículo 90 aporta. ¿Se acuerda que le dije de las ideas? Ya dijo que la palabra de Dios permanece firme para siempre. Y ahora dice, tú eres fiel, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Por todas las generaciones eres fiel. Tu palabra es firme porque tú nunca cambias, porque tú siempre quieres decir lo mismo. Eres el mismo para todos. Ahora es curioso, pero note allí la palabra generaciones. Bien pudo haber dicho, como en otros puntos de este mismo salmo, por muchos años, por toda la vida. Pero dice por generaciones. ¿Sabe qué me hace pensar eso? Me hace pensar en los sucesos de nuestro país en el último mes y medio. Los sismos. Yo veía hasta hace algunos meses cómo algunos jóvenes y otros muy jovencitos jugaban durante los simulacros de evacuación cuando suena la alerta sísmica. Ah, sí, que tiembla, nada más se mueve y no pasa nada. Aquella generación que estábamos, por ejemplo, algunos de nosotros, como yo, en la primaria, durante el sismo de 1985, no jugábamos en los simulacros. Lo tomábamos muy en serio, porque acabábamos de ver que nuestra escuela no había sido colapsada durante el sismo, pero sí había quedado muy mal y habíamos tenido que tomar clases por meses. En la casa de un compañerito, donde no había patio, uno muy chiquitito, donde no había cooperativa. Nos tomábamos muy en serio. Esa generación vivió algo que esta generación no había vivido. Y cada generación de la humanidad enfrenta diferentes retos, diferentes pruebas, diferentes condiciones sociales, pero algo que nunca cambia es la fidelidad de Dios. Él es fiel con todos. Y su palabra es firme. No importa cuáles sean las circunstancias en las que vives, no importa cuáles sean las condiciones en las que vives, en las que se tiene que desarrollar esta generación, la palabra de Dios es la misma y sigue siendo fiel por siempre. Promete lo que siempre ha prometido y lo cumple. Los principios que da para la vida son fieles y sirven, no importa en qué generación hayas vivido o estés viviendo. Tu palabra es firme para siempre porque tú eres fiel por todas las generaciones. No importa lo que esta generación enfrente, no importa lo que enfrenten las siguientes generaciones. Y si el Señor Jesucristo no decide venir antes, dentro de 1,000,000,000 de años, la palabra de Dios seguirá siendo fiel y firme porque Dios es fiel. Ojalá no se tarde tanto el Señor. Ojalá venga pronto. Ven, Señor Jesús, es nuestra oración, ¿verdad? Pero mientras que no decide venir, mientras que no es el tiempo del Padre para que Él regrese, la palabra de Dios es firme porque el carácter de Dios es fiel. Y sigue siendo el mismo. Y siempre será el mismo. Estuvimos ayer hizo una semana, mi esposa y yo, acompañando a una iglesia muy querida con muchos hermanos amados. La iglesia cumplió 96 años de haber sido fundada como iglesia. Pero en realidad el trabajo en esa zona de la ciudad tiene alrededor de 120 años, el trabajo cristiano. Es allí cerquita de la Basílica de Guadalupe. De hecho, el primer templo de esa iglesia estuvo frente a frente, cara a cara con la Basílica de Guadalupe. Después el gobierno los movió. No sé por qué no movieron la Basílica, ustedes sí. Bueno, pero los cristianos sí los movieron. Y platicando con el pastor, quien conoce muy bien la historia de la iglesia, nos decía, hubo un tiempo en que la iglesia vivió durante la Revolución Mexicana. Se imagina las condiciones durante la Revolución Mexicana. Y nos decía, hubo otras iglesias que se cerraron en la Ciudad de México debido a la Revolución. Pero el Señor en su gracia mantuvo esta firme. La palabra de Dios es fiel, no importa lo que enfrente tu generación o la generación de tus padres o de tus abuelos o la de tus hijos o la de tus nietos. Ellos siempre podrán recurrir a este testimonio divino porque es fiel, porque su autor es fiel. Es fiel como el carácter de Dios y es fiel como las obras de Dios, dice la segunda parte del versículo 90. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Yo sé que es un poquito raro que haya dividido allí el versículo 90, pero es que esta siguiente sección no habla del carácter, sino de las obras de Dios. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por supuesto, el autor de este salmo no desconocía que la tierra que hoy vivimos, en la que hoy vivimos, no es la misma en todo sentido que en la que vivió Noé y sus antecesores. Hay cambios provocados por el diluvio. Pero es la misma tierra, es el mismo planeta. Y dice aquí, y tú Dios, la estableciste, tú la formaste, tú la hiciste de la nada. Y sigue aquí. Entonces, así como tú eres fiel, tu palabra permanece, como tus demás obras. Tú hiciste la tierra y ella permanece. Escuche, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy. ¿Qué frase esa? ¿Qué frase? Porque los naturalistas dirían que son las leyes de la naturaleza las que siguen rigiendo y las cosas suceden como suceden porque hay leyes en la naturaleza que mantienen todo funcionando como debe funcionar. Entonces estas plantitas siguen procesando el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno porque hay leyes que así lo hacen suceder. Lo que mencioné hace un rato, la Tierra sigue girando a la velocidad que la hace porque hay leyes que así lo rigen. Que la fuerza de gravedad sigue atrayendo las cosas hacia el centro de la Tierra, pues porque es la fuerza de la gravedad. Y habrá algunos que hasta le dan ciertas connotaciones de divinidad a la naturaleza y le dicen la madre naturaleza. Bueno, la madre naturaleza era una señora vestida de blanco que salía con una corona de florecitas en los pitufos. Pero eso no existe. Lo que existe es un creador y sustentador de todo, que es Cristo Jesús. Por eso dice aquí, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy. Es la palabra de Dios la que formó todo y es la palabra de Dios la que sigue haciendo que todo funcione como debe funcionar. Si Dios pusiera en pausa, apagara, bajara el switch de la fuerza de gravedad por 3 segundos, un cataclismo peor que el 19 de septiembre ocurriría en todo el mundo. Si solamente eso sucediera. Ahora le voy a decir un texto que habla al respecto. ¿Por qué no va rápidamente? No nos tomará mucho. A la carta de Pablo a los Colosenses. Cuando él habla de Cristo, dice en el versículo 15 del capítulo 1, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora hay una secta que dice que esa palabra primogénito allí quiere decir que Jesús es el primer ser creado. No. Jesús es eterno como Dios. Es coeterno con el Padre y el Espíritu. Y así lo declara el resto de la Escritura. La palabra allí quiere decir el principal de la creación. Él es el que gobierna sobre la creación. Y eso tiene que ver con el contexto. Porque es el principal de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todo lo físico, como esto, todo lo espiritual e intangible, le debe su existencia a Cristo. Dice además, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, Él es eterno, y en Él todas las cosas permanecen. Todo sigue funcionando como funciona porque Cristo es el sustentador de la creación. No la madre naturaleza. Es Cristo quien domina quien creó y quien además controla toda la creación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el salmo que estamos considerando? Deje que Lutero nos aporte un poquito. Lutero decía al respecto que aquel hombre que quiere escuchar la voz de Dios lea las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu mismo, quien es Dios, quien es uno con el Creador de todas las cosas, es el autor de este libro. Y en el contexto de nuestros versículos, el mismo que fundó la tierra es el mismo que inspiró la Escritura, y como toda la tierra y toda la creación permanecen, entonces la Escritura permanecerá. La Escritura permanecerá, porque es la manera en que Dios obra. Ahora ve el versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, hubiera perecido en aflicción. Este deleitarse en la palabra de Dios, ¿qué es? Bueno, usted lo puede constatar alrededor de la Escritura. El Salmo 1, para ver un texto que está dentro de el contexto amplio de los salmos, y hace un momento la predicación anterior lo cité. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se deleite en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Cuán bienaventurado, feliz hasta brincar. A mí me encanta ver a los niños contentos. ¿Los ha visto? Es muy fácil ver cuando un niño está rebosante de alegría porque empieza a brincar. Le da a uno un regalo, por muy pequeño que sea, pero ellos lo aprecian y empiezan a brincar. O usted los puede ver cuando están jugando felices de la vida con sus amiguitos. ¿Cómo corren? Brincando. ¿Cierto o no? Así de feliz. Así de feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Grandemente feliz es aquel que no anduvo en consejo de los impíos, que no anda prestando sus oídos a impiedad, pero que tampoco anduvo en el camino. Ahora ya no nada más es que escuche lo que dice, ahora es que empieces a convivir con los pecadores, los que no honran al Señor para pronto, ni se sienta en silla de escarnecedores. Cuando ya no digamos, eres identificado como uno más de los que no procuran honrar a Dios. ¿Ya vio que va en tono descendente? Empezaste por prestar oído, luego te juntabas y luego ya eras uno de ellos. ¿Cuán bienaventurado es el que no hace eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche? ¿Cómo sabes que la ley de Dios es tu delicia cuando meditas en ella de día y de noche? Te gusta, te sientes atraído. Es como un café que nos regaló mi mamá, traído de Veracruz, que es la mañana y voy y me preparo una tacita o dos. Y llega la noche y voy y me preparo otra tacita o cinco, no es cierto, o dos. Porque me gusta, entonces estoy recurriendo a eso. Ahora, hermano, no lo vea esto como algo frío. No lo vea como tengo que estudiar las Sagradas Escrituras. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios es porque te deleitas en Dios. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios es porque te deleitas en el Dios de la palabra. Cuando mi ahora esposa y yo éramos novios, yo no decía, tengo muchas ganas de hablar por teléfono, ¿a quién le hablaré? Bueno, pues a Raquel le voy a hablar. No era el hablar por teléfono lo que me gustaba, de hecho no me gustaba mucho de tener en aquellos tiempos de orar el teléfono aquí. Ahora ya se ponen en manos libres, ya hacen otras cosas. En aquel tiempo había que agarrarlo. Lo que me gustaba era estar en contacto con ella, escucharla, conocerla. Cuando tu deleite está en la palabra de Dios, no es el acto en sí, académico, mecánico, intelectual. Lo que te deleita es estar en contacto con Dios y conocerlo. Yo no sé qué va a hacer de aquellos que se dicen cristianos y que no les gusta leer la Biblia. Me parece que Dios no les cae muy bien. No sé qué van a hacer en el cielo. Cuando allí todo gira en torno a Dios. Lea Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Y vi delante del trono, y vi por encima del trono, y vi alrededor del trono. Todo gira en torno a Dios en el cielo. Si Dios no es tu deleite aquí, ¿para qué quieres ir al cielo? Quédate acá donde las cosas giran en torno a otra. Pero si Dios es tu deleite, tú te deleitas en su palabra porque te pone en contacto con Él. Son sus palabras llegando a lo más profundo de tu ser. ¿No dice el autor a los hebreos? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y atraviesa. Y tú vas a la Escritura y eres atravesado una y otra vez. Pero es un dolor deleitoso. Porque va cayendo el pecado y tu carga es más ligera. Y su yugo se hace más fácil. Y es más fácil amar a Dios y amar a los demás. Y cumplir así el mayor mandamiento y el segundo. La palabra de Dios es tu delicia. Solo cuando Dios es tu delicia. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Y eso tiene que ver con la segunda parte. Yo le dije, esta breve estrofa está dividida en dos partes. Las dos empiezan con referencias a para siempre. La primera, para siempre, Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y dijimos, la palabra de Dios, por siempre firme. Y ahora, el hombre de la palabra de Dios, para siempre está firme. ¿A qué me refiero con el hombre de la palabra de Dios? ¿Quién es un hombre o una mujer de la palabra? Es aquel que se deleita en la palabra, como dice el versículo 92, pero que manifiesta su resolución en el versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. Ah, eso explica la aflicción de lo que habla en el versículo 92. Este salmista, quien haya escrito esto, como dije, Lutero afirmaba que era David, no tenemos total certeza de eso. Quien sea que lo haya escrito, tenía enemigos. Y esto no es una idea que solamente se manifieste aquí. A lo largo de todo el Salmo 119, usted puede ver que el autor de este Salmo tenía gente que lo estaba acosando, que lo estaba persiguiendo. Y entonces él dice, cuando yo me deleité en ti, entonces, si no hubiera sido por eso, habría perecido en mi aflicción. Por tanto, voy a ser un hombre de la palabra. Por tanto, jamás me olvidaré de tus preceptos. Literalmente dice, para siempre no olvidaré tus preceptos. Entonces parece más adecuado en castellano, para que la idea quede más clara, la resolución de jamás me voy a olvidar de tus mandamientos. Siempre los voy a tener constantemente delante de mí. ¿No era la instrucción que se le dio al pueblo de Israel? ¿No era eso lo que se escribió en el libro de Deuteronomio? ¿Recuerda esas palabras, ese mandato del Señor al pueblo de Israel, que le mandó que siempre tuvieran al Señor frente a ellos para cumplir sus palabras? Y sucederá, dice el Deuteronomio 28:1, que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. La bendición de la obediencia en el antiguo pacto mosaico, el único pacto que Dios hizo condicional. Le dijo al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, van a experimentar mi ira. Tengan presentes los mandamientos. De ellos dependía su vida, literalmente. Cuando ustedes no me obedezcan, entonces yo voy a traer a las naciones extranjeras y no solamente los van a arrasar, los van a arrancar. Es una frase muy gráfica para decir, con violencia se los van a llevar cautivos. Y sucedió. Porque se olvidaron de los mandamientos del Señor. El salmista aquí dice, jamás me voy a olvidar de tus mandamientos, porque por ellos me has vivificado. Acababa de hablar de su aflicción. Déjeme decirle algo, yo no estaba en la Ciudad de México en el 19 de septiembre. Me enteré por una llamada de mi esposa Y luego en la noche, cuando volvimos a llamar por teléfono, me iba contando las cosas que habían sucedido y me decía las direcciones, ¿verdad? Dónde estaban ubicados algunos de los edificios que se colapsaron. Y varios de ellos vivimos en la delegación Benito Juárez, que resulta que fue la más afectada de todas las delegaciones, las 16 del Distrito Federal, por este sismo del 19 de septiembre. Entonces, cuando ella me iba diciendo las direcciones, venían a mi mente los edificios. Yo sé cuáles edificios, aunque estaba distante. Yo pensaba, sé cuál es ese edificio. Hemos estado allí, allí hay una heladería donde a veces hemos ido mi esposa y yo, y ahora ya no sirve para nada. No se colapsó, fue evacuada la gente, pero ahora ya va a tener que ser demolido. No en la delegación Benito Juárez, pero el colegio Repsamen, del que tanto se habló. Por ahí pasé muchas mañanas, largas horas de estudio bíblico, y muchas veces vi entrar y salir a niños de esa escuela. Y me fui quedando sin ganas de hacer nada. Y los hermanos que me recibieron en esa ocasión amablemente me ponían comida que se veía deliciosa, y yo apenas pellizcaba, me servía poquito y ya. No son así las aflicciones, no nos van robando la vida, no nos quitan las ganas de todo. Dice el salmista, en mi aflicción, tu palabra, jamás la voy a olvidar, porque ella me regresó la vida, me regresó las ganas de vivir. Y en medio de nuestras pruebas, hermanos, lo mejor que podemos hacer es, en oración, recurrir a la palabra de Dios para ser vivificados. Y no es una especie de terapia para olvidarnos de lo que está ocurriendo. No, es para entender verdaderamente lo que está ocurriendo. Y si no para entender, para confiar que de todas maneras, aunque yo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, tú, Dios, sigues en control. Qué dichosos fuimos de reunirnos entonces con nuestras iglesias después del sismo, ¿no cree? Ese día yo les dije, hermanos, perdónenme, hoy los voy a saludar a todos con más que un estrechón de manos, hoy los voy a abrazar. Porque hubo un momento mientras que todos empezaban a reportarse y algunos no tenían señal y algunos no tenían electricidad, que uno no sabía si los iba a volver a ver. La palabra de Dios nos regresa a la vida, el versículo 94. Como ser un hombre de la palabra de Dios, manteniendo tus preceptos delante de mí. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. ¿Ya vio la demencia con la que escribe? Yo no sé si allí la pluma rompió el material donde estaba escribiendo, pero estas palabras son de demencia. Por favor, Señor, soy tuyo, sálvame. Estas palabras quizá les suenan conocidas. Se dice que mientras un sacerdote más de mayor edad pasaba por el cuarto de Lutero, le escuchó decir, tengo miedo. Se acercó este sacerdote y le preguntó, ¿de qué tienes miedo, Lutero? Martín Lutero respondió, vivo en gran terror de juicio. ¿Crees tú, le preguntó el otro sacerdote, que el odiarte a ti mismo y el vivir en miedo te salvará? ¿Te has pensado tú, respondió Lutero, que Dios es justo? Y Él nos hace nacer corrompidos en pecado, y entonces está enojado con nosotros por nuestras faltas. Su justicia nos condenará y nos enviará al infierno. Y yo sé que soy malvado. Le dijo el sacerdote, tú no eres solo malvado, pero no eres honesto. Dios no está enojado contigo. Tú estás enojado con Dios. Pues desearía que no hubiese Dios, respondió Lutero. Martín, ¿qué es lo que buscas? Un Dios misericordioso, un Dios a quien pueda amar y un Dios que me ame, respondió Lutero. Entonces ve a Cristo y aférrate a Él, amárrate a Él con tus brazos. Y entonces entenderás que Dios en realidad es amor. Dile, soy tuyo, sálvame. Soy tuyo, sálvame. Y cuenta la historia que una oración constante en Lutero era, soy tuyo, sálvame. Las palabras de este versículo 94. Tuyo soy, sálvame. Un hombre de Dios que ama a Dios porque en su palabra le encuentra a él, es un hombre que entonces vivirá entregado al Señor. Soy tuyo, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Ahora, en el contexto del salmista, ¿verdad? No de Lutero, sino del salmista, el buscar los mandamientos de Dios traería salvación, le llevaría a la bendición, estaban bajo el pacto mosaico, no le llevaría a condenación, a ira, a disciplina de Dios, sino a salvación. Y eso es lo que el salmista buscaba. No me dejes desviarme, dice en otra sección, de tus mandamientos. Quiero mantenerme en tus mandamientos porque sé que allí estoy dentro de la esfera de tu bendición. Soy tuyo, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Y aquellos que buscamos los preceptos del Señor, hermanos, estamos demostrando que ya somos salvos. ¿Cuál es el amor del Señor? ¿Qué dijo nuestro Señor acerca del amor a Él? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Nuestro amor por Jesús queda demostrado en la medida que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, todos ellos. Y me parece que es más fácil salir y predicarle al desconocido que perdonar a mi hermano que me ofendió. Pero también es mandamiento. Me parece más fácil entregar mi vida como voluntario para ir a predicar a un lugar peligroso donde los creyentes son muertos por su fe, que atreverme a pedir perdón. Pero también es mandamiento el uno como el otro. Si tú y yo decimos soy tuyo, es porque buscamos sus preceptos y porque estamos dispuestos a obedecer cualquier cosa que la palabra de Dios enseña. Todo. No hay más. Soy tuyo, te pertenezco, no me reservo nada, no me quedo con nada, estoy adentro totalmente. Cuando era pastor de jóvenes, comúnmente iba con los jóvenes al parque recreativo y acuático El Rollo. Y hay un río allí que de repente le sueltan cierta corriente y lo arrastra a uno. Y usted, si quiere, se puede ir a sentar en la orillita y meter los pies. Y se la lleva tranquilo. Pero si quiere sentir adrenalina de la buena, si quiere emocionarse y divertirse, se tiene que meter por donde pega la corriente. Usted puede pasar la vida cristiana metiendo los pies en el agua ahí. Y ay, medio llevarla, y ay, que se comprometan otros. Pero si ha de ser verdaderamente discípulo de Cristo, va a tener que entrarle por la corriente, aunque le revuelque. No por nada el río ese se llama Revolcadero. Porque cuando entras, te mete una revolcada y sales por allá. Alguna vez salí de cabeza, mi cabeza iba rozando con el piso y mis pies iban fuera del agua. Pero estaba todo dentro. Si eres hijo de Dios, tienes que estar todo dentro. Cristo no quiere las obras de nuestro tiempo los domingos por la mañana. Quiere que seamos discípulos las 24 horas, los 7 días, los 365 del año, hasta nuestro último respiro, poder decir, yo te seguí, Señor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, yo voy a seguir siendo tu oveja. Yo te voy a seguir, porque soy tuyo. Y eso, déjeme decirle, y eso es la demanda del Evangelio. Totalmente rendido, soy tuyo, sálvame. Esa es la oración del pecador que reconoce que hay un Dios justo, como reconoció Lutero en su momento. Hay un Dios justo y santo al cual yo no he complacido. Un Dios que demanda que para estar en su presencia yo tenga que ser igual de santo y justo que Él. Pero cuando veo mi corazón y veo mis manos y veo mis pies y escucho las palabras de mi boca y me doy cuenta, yo no soy como Dios. Yo no soy tan santo como Dios. Yo no soy tan justo como Dios. Entonces corro a la cruz de Cristo y me abrazo de ella y digo, soy tuyo, sálvame. Soy tuyo, sálvame. Yo no sé si al hablar de la justicia de Dios, yo no sé si al hablar de la firmeza de Dios que provee salvación en el nombre de su Hijo Jesús por la fe en Él, que provee refugio de su propia ira, de su castigo eterno. Yo no sé si el corazón de alguien aquí está siendo movido a decir, yo tengo manos sucias, mis pies han ido a donde no debían ir, mis bocas han dicho las cosas que no debo decir, cosas que nunca saldrían de la boca de Dios, yo las he dicho. Nunca ha corrido a Cristo, este es el día de salvación. Y no es porque yo lo diga, es porque lo dice la palabra de Dios. Hoy es un buen día para decir: soy tuyo, sálvame, soy tuyo, yo necesito a ese otro que murió por mí, mi paga es muerte, pero ya hubo quien murió, sálvame, porque Él murió por mí. Él es tu Hijo, Él es el Salvador y tomó mi lugar. Es cierto, eso dice tu palabra, y ya hablamos de que es firme, pues yo lo creo. Soy tuyo, sálvame. Lutero encontró al Dios amoroso, o más bien deberíamos decir, Lutero fue encontrado por el Dios amoroso, y hoy usted puede ser encontrado por el Dios amoroso, que envió a su Hijo Jesucristo, perfectamente santo. Vivió una vida santa y se subió a una cruz. Y déjeme decirle, si los romanos no lo hubieran crucificado, si los judíos no lo hubieran crucificado, Jesús hubiera agarrado un martillo y se hubiera clavado a sí mismo, porque Él tenía que morir por los pecados para llevar efectivamente la paga del pecado mío y de todos los que han creído en su nombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y luego resucitó al tercer día, y esa es la señal. Cristo hace, Dios aceptó su sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El hombre de la palabra de Dios es un hombre que está totalmente rendido a Dios, pero es un hombre que es valiente ante la oposición. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. Los reformadores, de quienes hemos estado hablando esta mañana, ellos fueron considerados como herejes. Fíjense, aquellos que rescataron la verdadera doctrina se les llamó herejes. Los puritanos experimentaron también, sucesores de los reformadores experimentaron también persecución. Lutero tuvo que esconderse de las autoridades católico-romanas por varios años, puesto que de ser arrestado seguramente lo hubieran matado. Calvino tuvo que usar nombres ficticios para hacerse pasar por otras personas y andar huyendo a través de Europa de oficiales de gobierno. Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, pasó 12 años en la cárcel, y Jonathan Edwards fue incluso despedido de su iglesia. El sufrimiento no es inusual, mucho menos cuando se es cristiano. Pero el hombre de la palabra estará dispuesto a confiar en la palabra de Dios, así haya 1,000 demonios dispuestos a devorarme. ¿No cantábamos hace rato? Que confíe en tu palabra. Lutero agregó del Salmo 119: en él encontramos el proceso para que la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones. Primero, debes encontrarlo por medio de la oración, después en meditación y después resistiendo la tentación. La manera en que la palabra de Dios queda grabada en nuestros corazones es cuando oramos para entenderla, meditamos para entenderla y luego enfrentamos la tentación y la prueba confiando en ella. Y así queda grabada para siempre en tu corazón, decía Lutero. Tan pronto como viene la palabra de Dios, el diablo tratará de convencerte de que es mentira. Pero nadie mejor para formar un teólogo que las propias tentaciones del diablo, porque en ellas constatas que la Biblia es verdad. Último versículo. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. El hombre de la palabra de Dios, el hombre verdaderamente firme, es un hombre que es capaz de reconocer que nada en esta tierra es tan perfecto como la propia palabra de Dios. Hay un límite en la perfección de las cosas, pero tu mandamiento es sumamente amplio. Y otra vez, ambas frases parecerían no tener relación. Pero yo le dije, esta es poesía hebrea. Entonces la primera frase tiene que ver con la segunda y viceversa. ¿Qué quiere decir eso de tu mandamiento es sumamente amplio? Bueno, que yo puedo ver la creación y en ella hay perfección. Yo puedo ver las obras de los hombres y calificar algunas de ellas como perfectas. Puedo ver, por ejemplo, alguna obra artística, alguna escultura, alguna pintura, alguna composición musical, y decir, wow, qué bello, qué hermoso es. Pero tu palabra no tiene límite en su perfección. si me asombra la belleza de lo que hacen los hombres, tu palabra constantemente me sigue asombrando. Verdaderamente lo que dice Job 11:7 es cierto. Probablemente Job fue el primer libro escrito de toda la Biblia, o por lo menos junto con el Génesis. Y dice Job 11:7, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión, y más ancha que el mar. Verdaderamente, el hombre de Dios se seguirá deleitando y encontrando más y más belleza en la palabra de Dios para siempre, porque esta palabra durará firme para siempre, para siempre firme. La palabra de Dios es para siempre firme, y el hombre de Dios, el que confía en la palabra de Dios, el hombre de la palabra, pues para siempre estará firme. Así haya un consejo de sacerdotes queriéndonos hacer retractar, como fue el caso de Lutero. O así haya mil demonios queriéndonos devorar, como escribió Lutero. El hombre de Dios, el hombre que cree y confía en la palabra de Dios, será para siempre firme. Ahora, para cerrar, ¿se describiría usted como una mujer de la palabra? ¿Se describiría usted como un hombre de la palabra que se deleita en ella? Ya no es tiempo de voltear hacia atrás y decir, ay, cuánto tiempo he desperdiciado. ¿Sabe qué es tiempo de decir? A partir de ahora voy a hacerlo. A partir de hoy voy a tomar el compromiso serio de pasar tiempo en la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios, hasta que Cristo venga o me lleve. Lo que suceda primero, eso voy a hacer. Vamos a orar. Señor, te agradecemos nuevamente tu palabra. Cuánta profundidad hay en solamente unos renglones. Y todavía lo que nos falta, todo lo que escapa de mi entendimiento, de mi pericia, de mi investigación, tu palabra da todavía para más. Pero con esto, Señor, has satisfecho nuestra alma. Confío, Señor, en que tu palabra hará aquello para lo que la has enviado, porque es una promesa tuya. Confío también, Señor, en que tu Santo Espíritu nos empoderará para ponerla en obra. Gracias, Señor, porque en medio de tantas voces, en medio de tantas opiniones, hay una voz, solo una, a la que tenemos que escuchar, la de nuestro pastor, la que está en este libro. La voz de nuestro pastor Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos impulse, nos mueva, Señor, al estudio y a la obediencia de tu Santa Escritura. Y que esto traiga gloria a tu nombre, en boca de muchos otros. Que sean edificados, que sean evangelizados, y aún en nuestras propias bocas. Que lo pedimos en los méritos de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén.